que el viento los llama, y a su guarida no vuelven jamás. Van dados vuelta de frente al pasado, mirando el tiempo pasar. Crepitará, zumba en mi oído un insecto alado que ordena mi lengua vibrar. Derivo y me hundo, viajo tan profundo hasta que te vuelvo a ver pasar. Mi inocente niebla. Derivo y me hundo, viajo tan profundo hasta que te vuelvo a ver pasar. Caigo, vuelo abajo, bajo y no te alcanzo. Thank you.